¿Qué miradas hay en relación a esto que también va a atravesar la marcha de mañana y que también viene atravesando los debates y de las asambleas de Ni Una Menos en relación a la emergencia en violencia de género? Y presentamos un proyecto de ley de emergencia de género. El gobierno no va a aceptar ninguna emergencia de ningún tipo. Ni la emergencia de género, ni la emergencia social. La única emergencia que sí aceptó fue la de seguridad, ¿no? Pero las demás, ni la alimentaria que está pedida, ni la social, y ni siquiera para la crisis vitivinícola, que fue la última que se trató, y no solamente vitivinícola, sino de toda la agroindustria y todas las, lo que tenga que ver con lo agropecuario y también con lo industrial, ¿no? Así que es como que el gobierno, si aprueba una emergencia, la considera como un fracaso de gestión. Por lo tanto, no hay ni miras de que lo apruebe. Nosotros desde Unidad Ciudadana y desde lo personal como mujer, la emergencia es un fracaso. Porque se caen en estas cosas porque realmente no hubo un proyecto con respecto a eso. Si no, no se caería. Cuando discuto el tema de la emergencia, la verdad es que dar plata sin que se sepa a dónde va a ir, a dónde se va a destinar, tampoco tiene sentido. Ahora, lo que sí yo le exijo como senadora del tercer distrito a Cornejo, donde el departamento de Godoy Cruz tiene altos índices de violencia, es un proyecto que ya no lo puede hacer, o sea que se lo vamos a pedir a Suárez en todo caso. Y que creo que tiene que explicitarse desde Cambiemos, desde el PJ de la izquierda, cuál va a ser el proyecto real. Para que la gente pueda elegir, porque si no, no se puede elegir. Vamos a hacer políticas de género. ¿Qué políticas de género va a hacer? ¿Cuáles son? ¿Cuánta gente está trabajando en el hogar de mujeres en la calle de Buenos Aires? ¿Qué profesionales hay ahí? ¿Cuántas mujeres hay? Que realmente esté explícito, porque si no, no sirve. Esto es lo mismo que la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Yo, como ciudadana, saliendo de mi cargo de representación, quiero que me digan cuáles van a estar a favor y quiénes van a estar en contra. Porque esa es de la única manera que, por lo menos, por 4 años puedo garantizar cosas estructurales. Si me van a decir que van a invertir solamente 11 pesos, ponele que con muchas ganas 20 pesos, ¿para qué lo vas a votar si vamos a seguir en el mismo juego? Vamos a llegar con doble emergencia dentro de 4 años más, con más problemática. ¿Quiénes van a estar a favor de la educación sexual integral? ¿Quiénes no? Porque esas son las cosas de fondo. Esas son las transformaciones. ¿Cuánta plata le vas a poner a eso? ¿Real? ¿Cuánto le vas a poner? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿3 millones? Se ha cerrado la última carrera terciaria de profesorado en educación sexual integral. Funcionaba en Luján. Se cerró. ¿Quiénes van a formar? Y estábamos hablando de profesionales. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros tenemos que demandar en esos papelitos que los diferentes partidos van a tirar por abajo de las puertas de los ciudadanos de Mendoza y de la República Argentina. Escriban lo que van a hacer. Cuando estén dispuestos a escribirlo, charlamos. Néstor Kirchner decía, todos los días hay que hacer una cosa. Y al final de todo ese año, nosotros vamos a tener 365 acciones en cada uno de los ministerios. Vamos con las 365 acciones en género para la República Argentina, para Mendoza, para el departamento de cada uno de nosotros. Yo te puedo asegurar que va a cambiar totalmente la realidad. Ahora, si solamente vamos a bancar un título con un párrafo explicativo de lo que aparentemente queremos, y la verdad que no sirve. Vamos a seguir poniendo parches, vamos a seguir pidiendo emergencia para todo lo que venga, porque mientras salió algo de plata para vitivinicultura, hablemos de lo que en ese momento los medios de Mendoza estaban diciendo, que habían cerrado comercios en Mendoza. 500 comercios. ¿Dónde está esa gente? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está pagando? Esas personas están en la indigencia. Entonces, eso es claramente lo que hay que exigir. Más allá si uno sigue haciendo política, no sigue haciendo política. nosotros mismos tenemos que claramente agarrar esos papelitos, mirar, y si no, veremos qué hacemos, pero así como están las cosas, no puede seguir. Si nosotros no le pedimos 365 acciones a cada uno de estos grandes núcleos, economía, género, educación, trabajo, seguridad, no les pedimos todas esas acciones a los próximos políticos, la verdad que vamos a estar en la misma situación de hoy o quizás peor.